Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. ¡Qué alegría tenerte una vez más con nosotros! Y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y Javier Alejandro te damos la más cordial bienvenida a este espacio, Los colores de la oscuridad, donde el arte y la cultura te dicen que tú eres una persona sumamente especial, dotada con todas las capacidades para alcanzar tus sueños. Por tanto, caminemos juntos en esta aventura rompiendo discapacidades. Hoy, en Rocío de Luna, Sarita Ayala nos trae otro poema de Cecibel Ayala. Por la Vía Láctea tendrá la participación de Zaila Llanes y Germán Almeida, de la Fundación Integral Buen Vivir. Carlos Guamán, a través del Portal del Arte, nos conducirá hacia otro de esos rincones mágicos de la Casa de la Cultura, el Teatro Ensayo. En Chascapacari tendremos a José Males, joven profesor de Quichua de la Sociedad Ecuatoriana de Escritores. Y en Tu Guía Cultural, María Belén Heredia nos hablará acerca de este mágico Ecuador turístico. La mejor música y, por supuesto, nuestro afecto y gratitud para contigo. Esto es Los colores de la oscuridad. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Rocío de Luna, un íntimo encuentro con la poesía. La sonrisa de la luna. Qué delicioso fue encontrarte esa noche, aquella noche bajo la lluvia. Con qué inocencia cerrabas los ojos, mientras dejabas que mi mano acaricie el borde de tu cuello, erguido hacia la sonrisa de la luna. Me regocijo en el aroma que se desvanece en las entrañas de los bosques, como un velo invisible agitado por el temblor que desnuda tu piel. Tomado del poemario Poción de Medianoche, de Cecibel Ayala. El Ministerio de Cultura y Patrimonio y la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentan el multievento Rompiendo Discapacidades. En la séptima Feria Internacional del Libro, Los colores de la oscuridad le invitan a desarrollar las artes visuales sin ver. Ingrese a la proyección del documental Con los ojos del espíritu, el arte de pintar sin ver y dibujando a ciegas. Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sábado 29 de noviembre, 11 horas. Entrada libre. Los colores de la oscuridad manifiesta su profundo sentimiento de pesar a la familia Panchi Ortiz. Hace pocos días, en un accidente de tránsito, lamentablemente falleció Mayra Panchi Ortiz, joven participante del grupo de danza Sisayaku, el cual en muchas oportunidades compartió el escenario con los colores de la oscuridad. Su partida nos ha dejado profundo dolor, pero ella también nos ha dejado un regalo de amor, pues en vida había decidido ser donante de órganos, lo cual ahora ha dado la oportunidad a dos muchachas de disfrutar la vida. A propósito de ello, quisiera recordar las palabras de su madre, Marcia Ortiz, quien dijo: "Me duele mucho haber perdido a mi hija, pero siento que he ganado dos hijas más". Sí, en verdad,

Amigos, amigas de la Vía Láctea, nos encontramos con Zaila Llanes y Germán Almeida, de la consultora integral Buen Vivir. Gracias por su presencia, por estar aquí con nosotros. Zaila, cuéntanos qué está haciendo la consultora y saluda a nuestros amigos. Gracias, Javier. Excelente la mañana que nos permites conversar contigo. Consultora Integral Buen Vivir es una empresa conformada por un equipo de profesionales multidisciplinarios que trabajamos brindando servicios de capacitación, asesoría y coaching. Nosotros trabajamos para que las familias tengan cada día un mejor vivir, partiendo desde la mejora de sus concepciones, de sus prácticas y de sus habilidades. Estamos felices de estar aquí. Qué bien, Zaila, realmente habíamos oído de tu trabajo y estábamos interesados porque nos contaban además que sí tienes una línea también de trabajar con género, con las personas pues que están más necesitadas, más vulnerables. Háblanos de esa área. Sí, muy bien. Como ustedes saben, las mujeres somos el 49% de la población y en este momento estamos siendo vulneradas de nuestros derechos, sobre todo en el tema de la violencia. Muchas mujeres sufren la violencia en silencio y el propósito de nuestra consultora es capacitar para que podamos romper ese silencio, para que podamos buscar ayuda y sobre todo no permitir ningún tipo de maltratos a las mujeres ni a los niños. La violencia lamentablemente es un tema que afecta a muchas personas, tanto en el ámbito psicológico, verbal, económico, físico. Y hoy por hoy la violencia es un tema política pública ya. Ya no es un tema que afecta solo en el ámbito doméstico, sino también que afecta a la productividad de la mujer, al rendimiento en sus capacidades y, por tanto, merece ser tratado de una manera integral. Justamente hace unos programas atrás conversábamos con la doctora Ivonne Dávila acerca de la violencia contra la mujer. Y hablábamos que sucede una discapacidad en estas situaciones, la discapacidad de denunciar a la persona agresora, ¿no es cierto? Y la discapacidad también, pues, de sentirse valorada, de sentirse que su estima está arriba, pues siempre está, pues, vulnerada, ¿no? Y lastimada. Uno de los propósitos de este programa es justamente eso. ¿Qué podrías tú acotar en relación con tu trabajo de la consultora de romper esa discapacidad de la mujer para denunciar lo que es violentada? Sí, precisamente consideramos que todo ser humano es un ser sagrado. Y en ese sentido las mujeres somos mujeres sagradas que necesitamos ser respetadas, ser valoradas en nuestros derechos. El poder hablar, el poder decir, el poder pedir ayuda es un derecho que tenemos las mujeres. Sobre todo la autoestima se construye desde la niñez. Cuando las madres decimos frases bonitas a nuestros hijos, estamos construyendo autoestima. Al contrario, cuando estamos criticando, juzgando, estamos destruyendo la autoestima de nuestros hijos, de nuestras hijas. Por eso es importante que tengamos conciencia de que cada palabra que decimos debe ser una palabra que salga desde el corazón. Debe ser una palabra que se haga desde el amor. Solo el amor puede construir seres humanos integrales y verdaderos. Realmente consideramos que podemos cambiar de prácticas desde la concientización. Cuando tú le dices a un niño, no puedes, no sirves, tonto, no vales, le estás lastimando la autoestima y estás haciendo que esa persona en el futuro sea una persona que no pueda abrir sus alas y expresar todo lo que es capaz. Sí, es un lindo mensaje y muy profundo. Además, es real, ¿no? Germán, ¿qué podrías decirnos al respecto y cuál es tu papel en la consultora? Bueno, muchas gracias por la invitación. Y bueno, a ver, podría acotar un poco más a que en nuestra infancia, en realidad, nosotros no tenemos todavía desarrollada la capacidad del juicio, de la razón, que ya es un nivel intelectual que se va generando progresivamente, ¿no? Con una mayor cantidad de años y de evolución psicológica. Pues entonces ahí es donde estamos más vulnerables a aceptar todo lo que se nos diga, ¿no? Es como que nosotros fuéramos unas esponjas que receptamos todo lo que nos llega y eso lo incorporamos en nuestro ser integral o general. Bueno, Dentro de la consultora yo hago básicamente trabajo a nivel individual y a nivel grupal. Mi profesión es psicólogo, soy psicólogo clínico y también soy terapeuta gestáltico. Y trabajo justamente buscando la manera de ir solucionando las situaciones conflictivas o dolorosas que se nos vienen presentando a los seres humanos en general, ya sea que se hayan generado en nuestra infancia o a través del transcurso de la vida en la forma en que nosotros interactuamos con las personas. Muchas veces estamos en medios saludables, otras veces los medios son más bien tóxicos, donde hay violencia, donde hay agresión, y nosotros buscamos alguna manera de hacerle frente a esto para salir adelante y sobrevivir a nivel material, a nivel físico, a nivel emocional, a nivel psicológico, y si nos vamos un poco más allá, podemos salir a unas esferas que ya salen de lo personal y sería lo espiritual. Pero bueno, desde la visión gestáltica tomamos al ser humano como un ser integral, es decir, que tiene una existencia física, una existencia emocional, una existencia intelectual y también una existencia espiritual. Entonces el tratamiento que nosotros le damos al ser humano es de una manera integral, es decir, no lo vemos solo desde un aspecto separado, sino como una totalidad. Y por ahí es por donde nosotros trabajamos. Los colores de la oscuridad le dice a la gente a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana que la discapacidad en realidad es inherente a todos los seres humanos. Todos tenemos una discapacidad de una u otra manera. Pero les decimos también que la capacidad está presente ahí y que la capacidad puede desarrollarse y puede ayudarnos a alcanzar esos sueños. Zaila, ¿qué te parece ese mensaje? Decirle a la gente que, o sea, todos somos iguales realmente, ¿no? Realmente consideramos indispensable que cada persona conozca todo lo que vale. En nuestro ser están todas las posibilidades, infinitas, son infinitas. Y cuando nos damos cuenta de esas posibilidades, estamos en la capacidad de crear y recrear nuevas realidades. Tenemos el ejemplo de Leonardo da Vinci. Él fue pintor, fue escultor, fue investigador. Tuvo toda la posibilidad de investigar y de hacer muchas cosas. Para mí es uno de los hombres que es un ejemplo de justamente de buscar las capacidades y no quedarse. Y el mensaje que tú estás transmitiendo a través de tu radio y tu programa es excelente, porque cada vez que uno puede crear algo en la mente, lo puede crear en la realidad. También es la forma como nosotros trabajamos. Vencer esos paradigmas de miedo, de indecisión, de dolor, y ponernos en una nueva película, decir, puedo hacerlo, lo quiero hacer, y lo hacemos juntos. Al tener personas capacitadas, motivadas, que han podido cuestionar sus paradigmas limitantes, tenemos la posibilidad de generar nuevas realidades y nuevas familias. Lo bonito de esto es que lo podemos hacer juntos. Claro que sí, Zaila. Mira, en realidad el miedo y la indecisión, como tú decías, son otras de las discapacidades que impiden que el ser humano se desarrolle. Y es realmente maravilloso saber que ustedes están trabajando por romper esos paradigmas, por romper esos temores de salir adelante, de creer en cada uno de nosotros. Yo quisiera que les compartas a la gente, pues, dónde está la consultora, qué número de teléfono pueden comunicarse. Yo estoy seguro que quieren saber más de su trabajo y podrían ayudar a muchas personas, instituciones y empresas. Claro que sí, Javier. El celular es 099-734-7631. 099-734-7631. Nuestro correo institucional es consultorabuenvivir@gmail.com. Nosotros actualmente nos encontramos en el sur de la ciudad, en la avenida Teniente Ortiz, S14-142, y también estamos próximos a iniciar ya trabajos directamente con el área de la Casa de la Cultura. Entonces ahí el área de la mujer, que ustedes aquí muy bien lo están representando con la radio, vamos a hacer talleres justamente de autoestima, de relaciones humanas, de familias felices, talleres de mujeres sagradas, y por supuesto queremos contar con toda su asistencia para que sean también beneficiarios de estos hermosos eventos, de estas hermosas posibilidades de recrear un mundo nuevo desde nosotros mismos. Ya ven, queridos amigos, pues tenemos más trabajo en el área de la mujer. La Casa de la Cultura Ecuatoriana está promoviendo nuevos talleres que va a ayudar a la familia, va a ayudar a crecer al ser humano. Pues llamen a la consultora y comuníquense también con la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vengan y disfruten de estos talleres. Qué lindo mensaje que nos deja Zaila, Germán. Yo les agradezco por su presencia y esperamos contar con ustedes en una próxima oportunidad. Y nos cuenten lo que vayan a hacer, qué les parece. Claro que sí, Javier. Precisamente nuestro símbolo de la consultora es la flor de loto. La flor de loto que pese a tener algunas dificultades, que pese a estar a veces en el lodo, digamos, de ese lodo sale una flor blanquísima, purísima. Esa es la flor de loto. Y asimismo los seres humanos podemos estar en muchas dificultades, podemos estar con tantas preocupaciones, a veces económicas, a veces familiares, pero esa misma posibilidad del ser humano de salir adelante hace que salga una flor blanquísima y purísima. Y de paso te vamos a dejar como un obsequio, porque sabemos que tu trabajo es un trabajo de bendición y que asimismo podamos tener muchas más personas uniéndose a este gran esfuerzo de hacer cosas nuevas en un país nuevo. Gracias, Zaila, gracias realmente. Escuche los colores de la oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. Desiertos. Pero mi cariño, ¿por qué es sincero? Lo único que entiendo es que te quiero. Y has vuelto luego de que tu destino había tomado por otro camino. Después de tantas noches sin cariño, después de haber sentido tanto frío. Y es que vivo confundido, en mis sueños es tu cuerpo mío, mas mi mundo solo es espejismo. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. El Ministerio de Cultura y Patrimonio y la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentan el multievento Rompiendo Discapacidades. En la séptima Feria Internacional del Libro. Los colores de la oscuridad le invitan a desarrollar las artes visuales sin ver. Ingrese a la proyección del documental Con los ojos del espíritu. El arte de pintar sin ver. Y dibujando a ciegas. Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sábado 29 de noviembre, 11 horas. Entrada libre. Fin de espacio de cuñas promocionales. En tus sueños, despega hacia el portal del arte. El Portal del Arte abre sus puertas para llevarnos a otro de esos rincones mágicos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En esta oportunidad, al Teatro Ensayo, allí donde el duende de las artes, el duende del teatro hace de las suyas. Y para hablarnos del Teatro Ensayo tenemos aquí la presencia de Carlos Guamán, quien ha accedido a contarnos más de ese pequeño rincón de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Carlos, bienvenido. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias. Carlos es miembro del Teatro Ensayo. Carlos, cuéntenos, ¿cuánto tiempo lleva el Teatro Ensayo? Me decía que, pues, además nació aquí, ¿verdad?, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así es, el Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura nació en 1964, es decir, va a cumplir 50 años. Nosotros estamos aquí en la Casa de la Cultura, los nuevos integrantes del Teatro Ensayo, desde el 2003. Entonces serían 11 años que estamos aquí en la Casa de la Cultura. Ya, 11 años. Uh-huh. Y es otro de esos rincones que la gente necesita conocer. Vienen muchas personas, vienen preguntando dónde estudiar artes escénicas. Y la verdad es que mucha gente desconoce de este rincón. Están ubicados allí, pues, en los altos de la Demetrio Aguilera, ¿verdad, Carlos? Sí, así. Bueno, nosotros la dirección que le damos a la gente para que venga y nos visite y se inscriba en la Escuela de Teatro es en el edificio de Los Espejos, segundo piso, al lado de la Sala Demetrio Aguilera, Malta. Ahí está ubicado nuestro taller. Ya, háblenos, Carlos, ¿qué es lo que están haciendo actualmente acerca de formar actores y llevar ese trabajo maravilloso del teatro hacia provincias? Ahora están trabajando más en conjunto con la Casa de la Cultura, ¿verdad? Así es. Bueno, nosotros hemos iniciado la segunda etapa de la escuela. Es decir, empezamos en octubre del otro año y estamos con nuevos alumnos que están ya cursando el segundo quimestre de la Escuela de Preparación del Actor. El objetivo de la escuela es que la gente, por X razón, no pudo entrar a la universidad, o ahora que tiene la oportunidad de estudiar el arte y en especial el teatro Ensayo está presto para darle todas sus facilidades. La escuela cuenta con profesores preparados. Tenemos a José Ignacio Donoso, que él fue decano de la Facultad de Psicología de la Universidad Católica. Tenemos una maestra alemana, maestra Petra Plo, que ella es coreógrafa. Tenemos otra maestra de ballet clásico, Marisa Cretenier. Y tenemos un compañero también que es artista plástico. Él se encarga de todo lo que es el diseño de vestuario, de escenografía. Él es Melinton Oña. Y a la cabeza está el maestro Antonio Ordóñez, director del Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura. Sí, realmente el maestro Antonio Ordóñez ha dedicado toda su vida al teatro, ¿verdad? Y ahora que están por cumplir los 50 años, ¿qué tienen previsto realizar? Bueno, el Teatro Ensayo siempre ha estado trabajando. Nosotros acabamos de venir de una gira por Guayaquil presentando una obra, Las Cruces sobre el Agua, también un cuento de Raúl Pérez Torres, El marido de la señora de las lanas. El Teatro Ensayo anteriormente también estuvo por la provincia de Los Ríos visitando algunos cantones, Buena Fe, Mocache, Quinsaloma, Pueblo Viejo. Entonces el Teatro Ensayo siempre está realizando una actividad permanente. Y si no, estamos en lo que es cuestión del nuevo montaje de la nueva obra que vamos a presentar en el próximo año, que son los cuentos del Decamerón de Boccaccio. Ya, fascinante. Pues ahí tenemos, amigos, una gran actividad del Teatro Ensayo y tenemos previsto cumplir 50 años más, ¿verdad, Carlos? Así es, 50 años más vamos a cumplir. Claro que sí, el maestro Antonio Ordóñez pues ha dedicado su vida al Teatro Ensayo y está realizando una gran labor con todo este equipo, ¿no? Este conjunto de trabajadores, porque en realidad el maestro Antonio Ordóñez dice que ustedes son unos trabajadores del arte, ¿verdad? Sí, nosotros nos gusta, hemos estudiado, la mayoría de todos son graduados, tienen una licenciatura en artes, y se dedican y nos estamos preparando constantemente, tomamos talleres, seminarios, y eso nosotros impartimos en nuestras clases en la escuela. Ya le digo, tenemos compañeros que son bailarines, actores, otros que son escenógrafos, siempre preparándonos para fortalecer la enseñanza en el grupo, ¿no?, que es nuestro objetivo. Bueno, ¿qué tal si les damos un número de teléfono a los amigos oyentes para que acudan a este rincón de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde las artes escénicas, el teatro exactamente, hace de las suyas, para que ustedes puedan formar un criterio, no solamente formarse como actores, sino para que puedan saber del trabajo que está realizando el Teatro Ensayo? Sí, a ver, es el 2525-674, extensión 350. Y un celular es el 099-5543-903. Listo, amigos, ahí están esos números de teléfono. Agradecemos a Carlos Guamán por su presencia, por contarnos de esas actividades, por los 50 años del Teatro Ensayo. Vengan y conozcan este rincón de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como les decía, otro de esos rincones mágicos donde el arte está pendiente allí, haciendo de las suyas y robando sus corazones. Gracias, Carlos, gracias por su presencia y esperamos tenerle una próxima oportunidad. Muchas gracias. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Dios, si tuviera el don de ver. Espera. No hace falta ojos para vislumbrar un glorioso mañana. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ojos, dime la verdad. cambio todos mis defectos, aunque no es lo más justo. Pídeme que cambie el mundo, pídeme imposible, pídeme algo más. Pero no me pidas que detenga esto. Tiempo me matas, tú le arrancas lágrimas a mi alma y al final solo te importa tú. Cuando tú me pides que nos demos tiempo, me acabas, tú le fallas a mi alma enamorada. Al final siento que es una excusa, porque ya no me amas. Pídeme que fríe el sol y te lo guarde. Pídeme darle mi nombre. Pídeme que te lo cuide hasta que se te antoje jugar con él. Pero no me pidas ahora que no sienta nada, nada, nada. Cuando tú me pides que nos demos tiempo, me matas. Tú le arrancas lágrimas a mi alma y al final solo te importa tú, solo tú. Cuando tú me pides que nos demos tiempo, me acabas. Tú le fallas a mi alma enamorada y al final siento que una excusa. Siento que es una excusa, porque ya no, porque ya no me amas. Chasca Pacari, estrella del amanecer. Un encuentro con el idioma ancestral. Chasca Pacari tiene el gusto de contar con la presencia de un nuevo personaje. Se trata de José Males, joven profesor de Quichua, quien actualmente está dictando talleres en la Sociedad Ecuatoriana de Escritores. José, gracias por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias a Chasca Pacari por la invitación y vamos a poder ayudar en lo que sea necesario para los oyentes. Sí, realmente pues vamos a compartir un poco más del conocimiento acerca del lenguaje del idioma quichua. José, habíamos compartido anteriormente cómo se decían los números, los colores y ciertas palabras del bosque con otra persona que nos acompañó. Y pues tú nos querías compartir algo más acerca del idioma. Por ejemplo, hablábamos de cómo se debe saludar en quichua. Enséñanos y enséñanos a los oyentes, sobre todo pues cómo se dice buenos días, buenas tardes. Háblanos, José. Claro, hay cosas fundamentales en el quichua como para nosotros poder llegar y no, que no nos llamen maleducados. Entonces, la manera correcta de decir buenos días es decir Ali Punya. Ali Punya es buenos días, buenas tardes vendría siendo Ali Chishi y buenas noches vendría siendo Ali Tuta. Son las maneras correctas de decir buen día, buena tarde y buena noche. Para decir yo he llegado, nosotros deberíamos de decir Kaipikani. Kaipikani, qué bien. O también a su vez podríamos decir Chayarkani, que es he llegado. También hay cositas fundamentales que nosotros nos podrían ayudar para en algún pueblo que estemos desenvolvernos, como cosas de decir estoy perdido, Ñuka Chingashka Kani, que es decir yo no sé dónde estoy. Ya, Ñuka Chingashka Kani. Chingashka Kani, qué bien. ¿Qué más nos puedes decir, José? Otra de las cositas elementales que creo que todos deberíamos de saber, es algo muy básico, ¿no? Que todos tenemos que saber, es decir, la forma correcta de decir yo tengo hambre, que es Ñuka Yarhashka Kani. Ya. Que es decir yo tengo hambre. Y por favor, regáleme comida, es Asha Mikunaguta Karai. Ya, qué bien, José. Y hablemos un poco de los días de la semana. ¿Cómo se deberían decir los días de la semana en quichua? ¿O mantienen el nombre español? Claro, porque lo que pasa es que hay ciertas cosas que no existían en el idioma. Entonces, las cosas que fueron implantadas, como los días de la semana, esas cosas sí se mantienen en el español. Entonces, lunes, martes, miércoles, jueves, domingo, los va a entender cualquier persona en cualquier comunidad, porque en sí no hay una traducción exacta de esos días, como también los meses del año, y cosas en español como el hola, esas pequeñas cosas. Claro, todavía se mantiene en eso, pues es muy importante. Volviendo un poquito a los talleres de quichua, José, tengo entendido que hace poco comenzaste a dictarlos en la sociedad ecuatoriana. ¿Qué tal? ¿Cómo van esos talleres? Claro, mi rama más que todo es en los principiantes, en el aprendizaje para ellos, porque contamos con la presencia de otros dos profesores, quienes van poco a poco a dar el taller de más avanzados mediante vayan pasando. Entonces, como yo tengo la parte de enseñarles más que todo la pronunciación y hablar. Y así las personas que ya van pasando por eso van a ir a otros que son un poco más avanzados. Por el momento, tenemos algunos interesados, pero que no hemos podido consolidar un horario fijo. Y por eso como que estamos divagando, por lo que no hemos podido tener un horario fijo, pero sin embargo están las personas interesadas, y igual se hace la invitación abierta a todos los que quieran venir a aprender esta lengua natal, que sería muy importante aprender, porque es lo que nos identifica, ¿no? El quichua es nuestra lengua madre. Sí, realmente pues esa es una gran oportunidad de aprender a hablar correctamente y escribir pues el idioma quichua, queridos amigos, amigas de Chasca Pacari y de Los Colores de la Oscuridad. ¿Qué te parece, José, si dejamos un número de teléfono para que la gente se contacte? Y a propósito, te tendremos durante algunos programas, ¿verdad?, compartiéndonos más acerca del idioma ancestral. Sí, gracias por la invitación hecha. Les estaré acompañando, y también sería bueno que los oyentes, esas pequeñas cositas que se van a ir diciendo a lo largo del programa y mientras pueda contar con mi presencia aquí, que vayan aprendiendo esas cositas básicas. El número de teléfono con el que me pueden contactar es 09-95-70-33-36. Entonces, para cualquier duda, sugerencia, comentario, pueden llamar ese número, que las puertas están totalmente abiertas, y siempre y cuando haya respeto, vamos a seguir. Sí, qué bien, pues José, estoy seguro que la gente está muy interesada en aprender el idioma ancestral, y te tendremos la próxima semana, Dios mediante, y gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Javier. La próxima semana, Dios mediante, estaremos aquí también compartiendo con los radio oyentes de este programa. Esto fue Chasca Pacari con José Males. Usted escucha Los Colores de la Oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Azul, Estrella Fugaz, tu guía cultural. Ecuador, Edén turístico. Situada en la costa noroccidental de Sudamérica y atravesada por el paralelo cero, se encuentra la República del Ecuador, la mítica tierra del último de los hijos del sol, el quiteño Atahualpa, el más bravo y valiente guerrero del imperio de los incas. La cordillera de los Andes divide del país en tres regiones geográficas claramente diferenciadas y establece una gran cantidad de pisos climáticos, lo cual le brinda una de las más ricas biodiversidades del mundo, a pesar de su pequeña extensión territorial. Los amantes de la naturaleza pueden vivir la fascinante aventura de pasear en pocas horas desde la selva amazónica hasta las nieves perpetuas de la cordillera, y luego descender hacia las bellísimas playas de arenas tostadas del sol, y cruzando el Océano Pacífico, llegar al archipiélago de Galápagos y su reserva marítima, Patrimonios Naturales de la Humanidad. Es digno destacar el innegable encanto colonial de Quito y Cuenca, Patrimonios Culturales de la Humanidad, la pujanza de Guayaquil y su moderno Malecón 2000, la belleza de Limbabura y sus lagos, las ruinas arqueológicas de Lingapirca, la ciudad mitad del mundo, sus montañas y parques nacionales, sus frondosos valles, páramos, bosques y humedales, sus iglesias, conventos y plazas, en suma, una vasta e invaluable riqueza artística, cultural, histórica, arquitectónica, natural y humana, que hace del Ecuador un verdadero edén turístico digno de usted. El Ministerio de Cultura y Patrimonio y la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentan el multievento Rompiendo Discapacidades. En la séptima Feria Internacional del Libro, Los Colores de la Oscuridad le invitan a desarrollar las artes visuales sin ver. Ingrese a la proyección del documental Con los Ojos del Espíritu, el arte de pintar sin ver y dibujando a ciegas. Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sábado 29 de noviembre, 11 horas. Entrada libre. Una gota de agua en el confín del mar. Niebla que se disipa al amanecer, polvo que se lleva el viento, solamente eso somos. Por tanto, debemos vivir cada día con plenitud, pero siempre recordando aquel adagio que nos dice: quien no vive para servir, no sirve para vivir. We refuse to see, oh, God. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Antes de despedirnos, queremos tenderte una cordial invitación. El sábado 29 de noviembre a las 11 horas en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura, tendrá lugar el evento Rompiendo Discapacidades, dentro del marco de la 7ª Feria Internacional del Libro, organizada por el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Gracias mil al Ministerio por haber tomado en cuenta los colores de la oscuridad para participar en este importante certamen internacional. Ven y descubre tus sentidos no convencionales. Podrás disfrutar de la proyección del documental Con los Ojos del Espíritu, de la performance El Arte de Pintar Sin Ver, la narración del cuento El Sueño de Blas con adaptación especiales de sonido. Y por supuesto, junto con el público, podrás disfrutar de dibujar a ciegas. Finalmente, recuerda que la próxima semana te esperamos con el corazón abierto. Y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Los Colores de la Oscuridad y Javier Alejandro te decimos hasta entonces. Los Colores de la Oscuridad. Producción y conducción, Javier Alejandro. Dirección, Laura Ríos Armijos. Edición y grabación, Vicente Moya. Estudios de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los Colores de la Oscuridad esperan por usted, porque la única discapacidad que impide alcanzar los sueños es la discapacidad de la voluntad. Hasta la próxima.